buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación, un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Vamos a iniciar con nuestra fecha mexicana. Nuestro calendario mexicano nos marca el día Matlactli Iguan Yei Malinali, 13 hierba, en la veintena de Oxpanistli, el barrimiento de los caminos, el Xiwit, el año, Ometoxtli, 2 conejo. Su correlación con el calendario gregoriano es jueves 9 de octubre del 2014, y vamos a dar el significado de esta veintena Oxpanistli. Los vientos comienzan a soplar con fuerza y a barrer campos y caminos. Se esparcen las semillas y con ellas la esperanza del florecimiento del ciclo siguiente. La tierra ha madurado y cambia su color por el amarillo y ocre de hojas y cañas que contienen los frutos de los cereales. Barrer purifica el ambiente y lo hace respirable. La fiesta principal se hace en honor a Tocitéteoinan, nuestra abuela, la venerable madre de los elementos de la naturaleza, y todos podían participar bailando y cantando, llevando en sus manos arreglos de flores de cempoalxóchitl. Las ancianas médicas hacían danzas también, portando manojos de tuli, paxtli y cempoalxóchitl, representando su profesión de curar y aliviar a guerreros y pobladores en general. Este es el significado de este mes, de esta veintena, en el calendario mexicano. Y estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos la presencia, la visita de amigas y amigos músicos desde temprano aquí en el Estudio A de Radio Educación. Nos acompañan el proyecto In Xochitl In Cuicat, que sería una traducción como flor y canto o canto florido, de Francisco Natera. Y están con nosotros, acompañando también a Francisco, Patricia Piñón, Pati Piñón, en las percusiones. Bienvenida, muchas gracias. Gracias. Ivette Ambriz, en el violonchelo también. Gracias, Ivette. Gracias, buen día. David Rivera Zúñiga, violín. Gracias, buen día. Francisco Natera, por supuesto, en la guitarra y voz. Sergio Escoto, en la guitarra. Y pues todos pertenecen a este proyecto In Xochitl, In Cuicat, y también han participado algunos de ellos en la musicalización de las obras de teatro en el Festival de Dramaturgos Comunitarios. Bien, el décimo, en el anterior seguramente estuvieron por allí. Ya estará con nosotros en un rato más Sonia Enríquez, directora de este festival, para platicarnos los detalles de estas actividades. Sin embargo, pues vamos a iniciar con la música, agradeciendo a nuestros compañeros ingenieros de audio. Luis Felipe Oropesa, gracias por acompañarnos en la consola en el Estudio A. Fructoso López, también muchas gracias. En la cabina de José Vasconcelos de Radio Educación está, como siempre, nuestro compañero Raúl Núñez. En la asistencia de producción, Ángeles Hernández. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Pues vamos a aprovechar la presencia de los amigos músicos, las amigas también, Pati Piñón, Ivette Ambriz. Hemos tenido muchos Ambriz en las últimas semanas, son famosos, ¿verdad? Sí, la semana pasada hubo un compañero también de Ambriz por acá. Pues vamos a la música. No sé si quieran platicar algún antecedente del proyecto, Francisco, o darle directo, como tú gustes. ¿Qué te parece si cantamos esta canción y ahorita platicamos? Muy bien, ¿estamos listos? Adelante. Los dedos Xochitl Incuicat, presentes en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias, XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación: 41 55 10 60, 41 55 10 60, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana pueden llamar sin costo al 01 800 080 1060, 01 800 080 1060. A ver qué les está pareciendo la música de In Xochitl Incuicat, canto florido o floricanto también. Pues esta mañana está Francisco Natera en la guitarra y voz, Patricia Piñón en las percusiones, Ivette Ambriz en el violonchelo, David Rivera Zúñiga en el violín, Sergio Escoto en la guitarra, y suenan todos muy bien. Muchas gracias. Para ser tan temprano se escucha muy bien, ¿verdad? Seguramente estuvieron, no durmieron, estuvieron ensayando por ahí toda la noche. Ya se conocen, afortunadamente, y pues nos gusta este trabajo. Platícanos, Francisco Natera, ¿cómo surge este proyecto de In Xochitl Incuicat y los objetivos que se han trazado? Bienvenido. Bueno, buenos días a todo el público que nos escucha. Surge a partir de, nosotros venimos de Amecameca, Pati Piñón y yo vivimos allá, y surge a través de encontrarnos con la poesía de algunos escritores, de algunos poetas de la región. Este primer poema se llamó Defloración, es un poema del señor Christian Mason, vecino de Popo Park, y bueno, pues yo le puse la música. Originalmente lleva concha de conchero, nada más que ahorita no fue posible usar ese instrumento, y tiene un poco los elementos pues de la tradición mexicana, pero no de una manera abiertamente, sino ya fusionada con otros instrumentos. En este caso usamos el huehuet, usamos el bajo eléctrico, el violín y la guitarra. Y es un poema que escogí porque viene la celebración de muertos, y el poema pues nos habla de la cuestión del ciclo de la vida, en una metáfora con respecto a un rosal que al secarse, bueno, pues vuelve a la tierra para resurgir nuevamente, que es el motivo del poema, y que es parte del pensamiento que tenían nuestros antepasados. Aunque nosotros no hacemos música en náhuatl, la esencia del concepto de la flor y el canto, en mi opinión, está presente, ¿no?, en la poesía de nuestros días. La intención no es hacer flor y canto como lo hacían nuestros antepasados, pero sí de incorporar los elementos quizá filosóficos y espirituales de la trascendencia de este disfrazismo que es In Xochitl Incuicat. Gracias, Francisco. Flor y canto es una forma de asumir la vida como una intención reiterada de alcanzar estados alterados de conciencia que conducen al ser humano a vincularse, por breves instantes, con la deidad mediante el rito estético de comunión con el otro y la esencia primigenia a través de las artes. licenciada en letras latinas, Yadira Ojadira Shadira Ramírez, escritora y artista plástico. Ha escrito esto para el grupo. Yadira es otra, otra poeta. Ella es nacida en Epantla, en el mismo lugar que nació Sor Juana. Nuestra gran Sor Juana. Ella también es Juanita Yadira. Y de ella también musicalicé otro poema que más al ratito vamos a interpretar. No está incluido en este disco que estamos también presentando, aprovechando este momento, de Miel y Abeja, que en un ratito vamos a interpretar. Esa es nuestra siguiente canción. Y que bueno, pues también yo tuve la bendición de conocerla allá en Amecameca. Y pues bueno, pues tuve la oportunidad y el permiso de ella de ponerle música a su poema. Muy bien, pues vamos a escuchar, vamos directos a la música, aprovechando el tiempo, porque habrá más invitados a lo largo del programa. Estaremos hablando de los detalles del 10º Festival de Dramaturgos Comunitarios allá en Amecamecan, pero vamos a aprovechar este tiempo para la música. Patti Piñón, percusiones, Ivette Ambriz, violonchelo, David Rivera Zúñiga en el violín, Francisco Natera, guitarra y voz, Sergio Escoto en la guitarra. Todos pertenecen también al proyecto In Xochitl In Cuicatl. Sí, este tema de Miel y Abeja, quisiera tomarme el atrevimiento de expresar esto. Es un tema que habla precisamente del trabajo en común de las abejas, de cómo producen la miel, este oro líquido, dice mi amiga Shadira, y dice una frase que a mí fue la que más me llamó la atención, dice: ¿quién supiera el oficio de ser y nada más, sin ambiciones? Yo la traigo precisamente, o me identifico con este tema, a propósito de todo lo que nos ha tocado vivir en estos días, en donde parece ser que no entendemos que somos un colectivo, y bueno, pues esta canción habla mucho en ese sentido. Esta hora de sol en picada, quisiera tu nitidez, una abeja, sin ninfa el sueño, si común el acopio, si macho la extirpe. Que me constas tú, oro líquido y brevedad sin rencor, tu tesón de eternidad. Y es que solo abeja y sin embargo, tan tuyo el orden que si suspendes el vuelo no fragua nacerá. Transustancia el polen, así de angular tu ensamble, cual quisiera el grafito que ahora deslizo y se deshace. Sol en picada, quien fuera abeja, Dios guarde a la reina, quien supiera el oficio de ser y nada más. Gracias, In Xochitl, In Cuicatl, flor y canto, canto florido. Tenemos llamadas aquí en Del Campo y de la ciudad. Los invitamos a que participen a través de las líneas telefónicas 41-55-10-60, 41 55 10 60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, tenemos una alada sin costo, 01 800 080 1060, 01 800 080 1060. Llámenos, como lo hace Judith Jurado Silva de Milpa Alta. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad, nos enriquece. Felicidades al grupo musical. Y también comenta que su esposa está interesada en conocer la fabricación de calentadores solares. ¿Me podrían dar el teléfono del ingeniero Chavarría de Tláhuac? Claro que sí, con todo gusto. 58-42-02-71. 58-42-02-71. Gracias, Judith Jurado, por llamar. Manuel Munguía de Iztapalapa comenta: no solo la reforma energética se debe echar atrás, sino toda la contrarreforma orquestada por los neoliberales, perversamente mediocres, que solo agudiza en forma grave la desigualdad, la miseria y el estancamiento de los mexicanos ante la ostentosa riqueza de unos cuantos que no llega ni al 1% de la población, lo cual es anticonstitucional, ilegal e ilegítimo, además de oneroso, oprobioso, opresivo y mezquino. Los mexicanos tenemos que presionar más para lograr un cambio de importancia en la vida. En la vida, dice, de vacaciones, saqueo y despojo al pueblo de México. Que se mueran los dogmas y atavismos oscurantistas del neoliberalismo, y con él todos los neoliberales de México y el mundo. Es el comentario de don Manuel Munguía. Pues muy buena ponencia. A lo mejor puede hacer don Manuel ahora en diciembre, que va a ser el Festival de las Resistencias contra el Capitalismo, convocado por el Congreso Nacional Indígena en todo el mundo prácticamente. Ya por ahí hay una página que han generado, www.espejo30.org, para conocer detalles de este Festival de las Resistencias y contra el Capitalismo también, que ha surgido pues en las reuniones de estos grupos pueblos originarios de México con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y aquí en la Ciudad de México se estarán dando detalles de la sede próximamente en esta página. También todos pues están invitados a participar. Gracias por acompañarnos al grupo. En un momento seguimos con la música en el marco de este 10º Festival de Dramaturgos Comunitarios en Amecamecan. Ya hay varios actores. También la directora Sonia Enríquez nos platicará detalles de este festival. Pero antes tenemos una invitación, antes de que el tiempo avance y luego no haya chance. Félix Cuevas Martínez, del Semanagua Tlamaxtiloyan, gracias por venir. Y es que está próximo también el 12 de octubre el encontronazo por allá en 1492 entre dos mundos, por ahí, como lo quieran llamar, la resistencia indígena negra y popular durante más de 500 años, y con este motivo también habrá actividades. Una invitación de parte del Semanagua. Bienvenido, por favor, Félix. Pues Mansen Cacuali, Intlahuilia, Inik Semihuiltik, Inhuelmahuistik, Hueltlazotli, Totlanasin Anahuac, Nochtin Anmejuantin, Astopan. Bueno, pues primeramente, que la luz de este nuevo día sea muy agradable para todos y cada uno de ustedes en nuestra venerada y amada Madre Tierra del Anahuac. Pues sí, efectivamente, como recordarán, pues nosotros hacemos ceremonial un día antes de ese encontronazo, ya que pues seguimos en Yauyopan la lucha, el combate, la resistencia, en lo relativo a lo que llegó, lo que trajeron los españoles, y pues seguimos en esa tenaz, pues en esa tenaz circunstancia de hacer florecer nuestra raíz milenaria. Y es por eso que les hacemos la atenta invitación, ya que este sábado 11, pues haremos ceremonial por la soberanía de los pueblos de la Nahua Tahuantinsuyo, pues ya que recordarán que la finalidad que tenían nuestros abuelos, el objetivo, hermanar las dos culturas, la del Anáhuac y del Tahuantinsuyo, que en ese entonces llegaba hasta Colombia, el territorio del Perú. Pero bueno, llegaron estos salvajes y pues se truncó esa misión que pues iba a ser un continente, una cultura, un idioma, claro, respetando los idiomas locales, ya que, pues, no sé si recordarán que en ese entonces había más de 7,100 pueblos, 7,100 naciones, 7,100 idiomas, y pues, en la actualidad se cuenta que ya nomás subsisten 3,100 pueblos, naciones, idiomas, desde los grandes lagos de Alaska hasta las Tierras del Fuego. Y es por eso el motivo que los invitamos, pues, con los sucesos lamentables de estos últimos días, pues, les hemos recomendado que la solución a todos estos problemas está en nuestra cultura, y sin cultura, pues, francamente, seguimos en esta barbarie, ya que, pues, la cultura es un aditamento, un condimento para un buen convivir, para lo que venimos, el nacer, vivir, convivir, y para lo que todos nacimos, el morir. Entonces, nuestros abuelos lo tenían bien presente, por eso nos dejaron ese Tehuamostin, Cuatlicue, libro de conocimientos cronológicos, Cuatlicue, nuestra madre naturaleza. Y pues bueno, es lo que los invitamos y procuramos que su estancia sea agradable, pues su presencia nos honra e enaltece. Los invitamos a hacer uso de esta herencia de conocimientos milenarios, que en concreto es el arte, la ciencia de convivir de acuerdo con la naturaleza y el cosmos, la mecánica más exacta y perfecta. Pues bueno, hablaba Sergio de esta veintena que comenzó, pues nuestros abuelos, en aprecio a nuestra madre tierra que nos provee de todo, nos amamanta de sus ríos, y miren cómo los tenemos. Bueno, pues ellos en todo el año recolectaban los cascarones de huevo para que al principio de esta veintena los esparcían, ya sea en las milpas, en los huertos, hortalizas, ya que se sabe que el cascarón de huevo contiene mucho potasio y la tierra pues lo absorbe muy fácilmente. Entonces, pues es esa procuración que nuestra herencia milenaria se procuraba mucho por el bienestar de nuestra madre tierra, ya que se dice que esos ríos, que son sus venas, pues había una gran fauna que ahora, pues, desgraciadamente ya no existe, como dejan de existir muchas especies, por el afán de enriquecerse de unos cuantos a costa de la salud de todo un pueblo, toda una nación, y pues seguimos en esta barbarie. Es por eso que los invitamos a que vengan, se apropien de esos conocimientos milenarios, para que en verdad, pues ya hagamos de lado toda esta barbarie y no sigan masacrando a nuestras juventudes, que son el bastón para que nos apoyemos en el futuro, ya que pues el tiempo nos sigue arrollando, y pues se dice que dentro de poco habremos muchos ancianos, y pues esas juventudes tenemos que protegerlas, blindarlas y más que nada fortalecerlas con el alimento más limpio, más puro, que le recomendamos, como siempre, que organicen huertos, hortalizas, siembren árboles frutales, para precisamente pues nuestras juventudes tengan a salvo ese sustento y pues no se estén peleando por ese sustento el día de mañana, y pues no sigamos en esta barbarie. Y pues bueno, también les hacemos la atenta invitación para que el día 12, que es ese día encontronazo, pues, está la Feria del Libro, nos invitaron para hacer una danza, probablemente estemos ahí, los esperamos en el Asta Bandera de 12 a 2 de la tarde el domingo 12 de octubre, pero principalmente en nuestro ceremonial, que es el sábado 11, los invitamos para que se integren, ya que pues nuestro conocimiento no sirve de nada si no lo esparcemos, si ustedes no lo enriquecen, no lo pulen, no lo hacen más a su manera. Pues nuestros abuelos recordarán que pues eran muy inteligentes, al grado de que el basalto, la piedra más resistente de todas las piedras, pues ellos la hicieron y la cortaron como si fuera un queso, con ese conocimiento ancestral, y aún se tiene en la actualidad, pero pues nuestros maestros bien lo dicen, no podemos sacar mucho conocimiento ante esta barbarie, ante este saqueo, esa esclavitud, porque pues fácilmente nos lo van a traer y nos lo van a vender otra vez en libros, o qué sé yo, para enriquecerse. El sábado 11, ¿en dónde será la ceremonia y hay algún requisito para participar? El lugar, Plaza Tolsá, a un lado del Metro Allende, frente al Palacio de Minería. Pues el requisito. ¿A qué hora? de... Nosotros vamos a estar desde las 8 de la mañana, pero estaría bien si nos quieren ayudar a hacer el momostli. Se va a hacer un tapete de acerrín de diferentes colores. Si gustan ayudarnos, pues bienvenidos. El requisito, pues tráiganse en una... Ahora sí que para esas actividades, ropa de trabajo, ya que son pinturas, tintes, para que no se manchen su ropa. ¿Y el sábado 12 en el Zócalo? El sábado 12. En el Asta Bandera. Sí. Bueno, y el ceremonial formalmente comienza cuando acabemos de hacer el momostli, que es nuestra ofrenda, que sería aproximadamente de las 12 del día a las 4 de la tarde, el sábado. Y el domingo sería de 12 a 2. Probablemente estemos ahí. Pues muchas gracias, Félix Cuevas Martínez. No, al contrario. Del Selmanáhuac Tlamachtiloya. Senca Tlazo Camachililia, Nochtin Almejuantin, Radio Educación. Muchas gracias a ustedes, a todos y a cada uno de ustedes que conforman y hacen posible esta transmisión. Muchas gracias, Sergio Canales. Quien sepa. Hasta luego. Tlazo Camati. Ometeo. Tlazo Camati, gracias. En Nahuatl. Pues vamos a la música, aprovechando la presencia de Xochitl Incuicat. Con Pati Piñón en las percusiones, Ivette Ambriz, violonchelo, David Rivera Zúñiga en el violín, Francisco Natera, guitarra y voz, Sergio Escoto en la guitarra también, pues bajo, prácticamente es guitarra eléctrico bajo, con Sergio. Gracias por estar aquí, y pues vamos a la música. ¿Con qué más seguimos? El camino es un poema que también le puse música, lo hice canción, viene en este disco. Este disco que estamos presentando, de este proyecto de Canto Florido, y también es parte de lo mismo, de esa forma de expresarnos, que yo creo que tiene mucho que ver con nuestros ancestros, que es precisamente la palabra florida. Y camino expresa esos momentos en donde parece ser que no tenemos hacia dónde ir, ¿no? Hace un juego entre camino, verbo y sustantivo. Dice camino. Nadie. Gracias, gracias, gracias. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, disfrutando, deleitándonos con la música de Inxochitl Incuicat. Y les agradecemos por el esfuerzo de venir tan temprano. Estuvieron aquí pues muy puntuales desde antes de las 5 para instalar con todo el equipo, Luis Felipe Oropesa, Fructuoso López. Y está sonando muy bonito, nos está gustando seguramente al público también. Los invitamos a que nos llamen, participen a través del 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Gracias, Pati Piñón, en las percusiones, una excelente percusionista con mucha experiencia también. Está actualmente trabajando, y ya desde hace varios años, con Lila Downs, por ahí, nada más ni nada menos, ¿verdad? Sí, continúas en esta labor ahí. Aquí estuvo tempranito una mañana, ya hace varios años, antes de que se hiciera más famosa Lila Downs, aquí estuvo en Del Campo y de la Ciudad también compartiendo su canto. Y le agradecemos. Y Betan Briz, también ese violonchelo muy particular, suena muy bien. Gracias, gracias, Ivet. David Rivera Zúñiga en el violín, ya tenías rato en el grupo. ¿Qué otros trabajos has tenido por allí, David? No, pues ya bastantes años en la industria del mariachi, o más bien en la tradición mexicana. Y pues desde que comenzó el grupo de Francisco Natera, que se me hizo un proyecto muy interesante, que empezamos a formar el disco. Entonces, pues, ¿qué se puede decir? Un medio año, unos 6 meses. Con el grupo, pero con mucha experiencia, se ve la majestuosidad y el virtuosismo ahí, gracias, en el violín. David, gracias, gracias por este trabajo, y en el mariachi también, dices, el mariachi sin trompeta, pero con mucho violín. Francisco Natera, también guitarra y voz, pues ya nos platicó algunos antecedentes, pero ¿cómo te fuiste acercando también a este equipo de músicos? Algunos faltan, tengo entendido, por ahí. Platícanos. Sí, o sea, en el grupo participaron otros compañeros, Jesús Leonides, que fue el ingeniero de audio, el que grabó esto, también él participó en una canción que se llama Dualidad, él participó grabando el bajo, en otra canción participó Francisco López, un músico de jazz, un músico de allá de Chalco, Jonathan Gómez, grabó una mandolina y grabó un requinto jarocho, y una compañera de hace muchos años en la Escuela Superior de Música, María Virginia, hizo la segunda voz de Camino. Bueno, por la circunstancia ahorita de la premura y todo esto de pues las condiciones técnicas del estudio aquí, es difícil que vengamos tantos músicos, y ahorita nada más venimos nosotros 5. Yo espero en algún momento poder presentar el disco con todo este proyecto. Por supuesto que caben hasta 50, dice Fructuoso López. Uh-huh. Qué bien, todo cabe en un Del Campo, sabiéndolo acomodar en el estudio A. Pero bueno, nos pondríamos de acuerdo. Y sin embargo, se hará la presentación formalmente también del disco dentro del Festival de Dramaturgos Comunitarios. Así es, este es el 10º festival. Nosotros llegamos a vivir a Meca Meca y ahí conocimos a Sonia. Teníamos un espacio llamado, perdón, La Ronda, una cafetería. Y fuimos, bueno, pues ahí lo recibimos, participamos en ese, me parece que fue el tercer festival. Este es un festival pues que se basa en el taller de dramaturgia de Sonia Enríquez, en donde se escriben las obras, y después grupos como de la UNAM, del Politécnico, grupos independientes de teatro, presentan estas obras. Más al ratito, si viene Sonia, te explicará acá, cómo sería platicar todo este proceso. Pati y yo musicalizamos, bueno, originalmente lo hice yo, pero después ya ella participó conmigo en una obra que se llama Moments Copignani, que son la historia de estas brujas que se ponen sus patas de guajolote. Y esta obra fue ganadora de un premio en como una de las mejores obras de teatro en el Estado de México, en el 2º Festival de Teatro del Estado de México. Entonces, esta obra fue escrita por Edgar Jesús Arroyo, un joven de 17 años en aquellos tiempos, y bueno, pues en ese sentido este festival ha dado grandes frutos. Muy bien, pues ya con eso de las brujas ya me estás, ay, nanita, ya me está entrando miedo, pero vamos a hablar incluso de algunas obras. Nos traen fragmentos, ya nos platicarán de cuáles en un momento más las actrices, los actores. Y bueno, Sergio Escoto también en el bajo eléctrico, ¿Qué otros instrumentos? Seguramente por ahí nada más le das a la lira, duro al bajo. A la lira exactamente, sí, sí, a la guitarra. ¿Ya cuántos años en la música, Sergio? Mis ratos cariñosos, ¿no? Sí, ya tengo, no sé. Acércate a este micro, por favor, que como el bajo va por línea, no tiene. Hola, micro, mi tocayo, Sergio Escoto. Mucho gusto, tocayo. Pues sí, ya tengo algo de tiempo también haciendo música. Francisco lo conozco. ¿En la ronda se conocieron o...? No, desde antes, en un anterior proyecto que se llamó Hojarasca, ya por los años 80. Y desde ahí empezamos a coincidir, ¿no?, en el gusto por crear música. Pues por eso música. Se ve, se oye este acoplamiento, sí, ¿verdad?, ya de tantos años. Sí, así es, sí, recién pasada la verificación con el bajo. Sí. De manera independiente, ¿haces algunos otros trabajos por ahí o en otros grupos participas? No, solamente, bueno, por mi cuenta estoy componiendo, estoy haciendo música también y grabándola a nivel casero solamente ahorita. Y de octubre del año pasado que Francisco me llamó para incorporarme a este proyecto, incluso a la grabación. Y pues muy contento de volver a coincidir con él en el camino de la creación musical. Muy muy padre trabajar con Francisco. Pues para nosotros más padre escucharlos esta mañana del jueves 9 de octubre del 2014 aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Gracias por haber venido a todos ustedes. Al contrario, gracias, sí. Y voy a leer algunas llamadas y pasamos a la música para no solo platicar, aprovechar la presencia de los músicos, la disposición de los compañeros del Estudio A para poder llevar hasta ustedes este bello canto en Xochitl Incuicatl. La profesora Mercedes Macías Monroy de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México, nos llamó para invitar a la 17ª exposición del proyecto Origami Pedagógico y de Expresión Ecológica con el tema Los Juegos y los Juguetes de los Niños. Vamos a inaugurar el sábado 22 de noviembre en la Escuela Primaria Anton Makarenko a las 10 de la mañana, esto en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán, o Chimalhuacán en Náhuatl. Gracias por su trabajo y esfuerzo por ser un enlace comunicativo entre el campo y la ciudad. Seguimos solicitando a las autoridades de Radio Educación que el programa se transmita una hora más y un día más de la semana con los equipos de Marco y Sergio. Gracias, profesora, por llamar. Guillermina Bárcenas de Tlalpan nos pide verificar el horario del evento encuentro en el Palacio de Minería. Se refiere al Semanagua Tlamaxtiloyan, que estarán el 11 de octubre ahí en la Plaza Tolsá. Es la calle Tacuba. Tacuba. Se conoce como Tacuba, pero es la México Tacuba, sí, originalmente ahí en el centro, cerca del Metro Allende. Es el a un lado del Metro Allende. A un ladito, Plaza Tolsá. El Munal, que tiene el número 8, ahí estamos. En el número 8, ¿y a qué hora? De las 12, bueno, ahora sí que desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ahí estaremos esperándolos a todos ustedes. Qué amable, gracias. Gracias, Guillermina, por llamar. Gracias, Félix. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, nuestro más sentido pésame a padres de normalistas de Guerrero, que policías sanguinarios privaron de la vida a estos jóvenes. Su delito era estudiar y exigir sus derechos, y los entregaron a paramilitares. No tiene nombre esto. Ahora comprendo cómo recibieron a los del poli en plena calle para evitar más conflicto por protestas y lo acontecido en Guerrero. No hay necesidad de ver a Siria, Irak, los delincuentes por tráfico de droga. También dice, hacen de las suyas. Y también invita al festival o las actividades de arte y robótica en el Jardín Cuautitlán, ahí en Cuautitlán Izcalli, los sábados. Informes al teléfono 20-64-14-72. La señora Quiroz, gracias señora Quiroz por llamar. Sergio, saludos, escucho la programación miércoles y jueves. Ahora llamo porque gracias a la impunidad está libre la rea que ha contaminado tierras y ríos. El alcalde de Iguala, que ha dejado a estudiantes heridos, muertos y con traumas psicológicos, y familiares con tristeza y esperanza de encontrarlos vivos. Mi padre decía que con el dinero baila el perro. El comentario de la señora Quiroz en este sistema capitalista neoliberal, pues así es, desafortunadamente, la parte material, el dinero, don dinero manda, y es lo que tenemos también nosotros que evitar, parar ya estas injusticias que cada vez nos van alcanzando más, y tenemos que detenerlas. Ayer fue afortunadamente multitudinaria la marcha de diversas organizaciones sociales, no solo aquí en la Ciudad de México, en muchos estados de la República Mexicana y en otros países del mundo se desarrollaron actividades de protesta por esta masacre de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en contra de esta situación, y también desde aquí reclamamos que vivos los queremos. Arturo Hernández de Iztapalapa, del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco. Hola, saludos a todos los que hacen posible el programa del campo y de la ciudad en Radio Educación. Mis hermanos radioescuchas y radioparticipantes, los invito a la protesta por el cobro excesivo del consumo de luz. Llevaremos nuestra queja a la Profeco y nos vamos a amparar cada uno. Esto en la colonia Francisco Villa en Iztapalapa y demás colonias unidas en esta protesta. Gracias, Arturo, por confirmar esto, y pues es importante que en las colonias, en la cuadra, nos conozcamos, nos unamos, en el barrio, en la comunidad, precisamente para detener las injusticias, las arbitrariedades de empresas de clase mundial o transnacionales, o empresas que pues están abusando también de los ciudadanos y de los consumidores. Qué bueno que van a la Profeco, Arturo, también. Gracias por llamar. Seguimos esperando llamadas, pero vamos a aprovechar la música cuando son las 5 de la mañana con 46, 47 minutos aproximadamente. Es que estoy en el estudio A y no veo muy bien el reloj de aquel lado, pero estamos en una transmisión especial con teléfonos abiertos para que usted participe: 41-55-1060 y 01-800-080-1060 con el grupo In Xochitl In Cuicat. ¿Qué vamos a escuchar? Ometeotl es una de las expresiones, yo creo, de nuestros antepasados fundamentales. Quizás sea la más importante. Nuestro dios, por decirlo de una manera, era dual. Era mujer y hombre, Ometecutli y Omecihuatl. Y esta canción está basada en una imagen. Yo vivo enfrentito de los volcanes, entonces está basada en una imagen de la fumarola del volcán, que levanta su fumarola y el viento la lleva y la deposita en el vientre de la mujer dormida. Sí, también con esto yo siempre expreso que quiero celebrar, porque en todo lo masculino hay algo femenino y en todo lo femenino hay algo masculino, ¿no? Entonces con esto quiero decir también que con esto yo celebro esa parte y honro esa parte femenina que me corresponde. Esto se llama dualidad. días dan la cuenta de los días que vendrán. Dentro de sus caracoles el Señor del viento que regresará. Ciclo de los soles, tinta negra, tinta roja, mariposa de obsidiana. Volverás volverás. Gracias a Xochitl Incuicat por estar presentes esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. Todo esto, esta música, en el marco del 10º Festival de Dramaturgos Comunitarios que se llevará a cabo en Amecamecan, Estado de México, pues a finales de este mes. Para darnos los detalles de estas actividades, ya está con nosotros Sonia Enríquez, directora fundadora de este ciclo de dramaturgos comunitarios, acompañada también por pues representantes de varias de las obras de teatro que allí se presentarán: Miriam Fuentes Galván, Susana Moreno, Ricardo Cruz Núñez, Lorena Chailian, estoy pronunciando bien, sí, sí. Gracias, directora, y bueno, también ellos nos traen fragmentos de algunas obras, pero antes quisiéramos, Sonia, que nos des detalles, que nos platiques cómo surge este 10º Festival de Dramaturgos, bueno, el festival en general de dramaturgos, y cuáles son los objetivos que te trazaste en un principio, que seguramente ya han sido rebasados, y qué está ocurriendo ahora en este festival. Adelante, bienvenida, Sonia. Sí, gracias, Sergio, por recibirnos. Tú has sido un gran amigo de este ciclo. Es el ciclo de dramaturgos comunitarios mexicanos. Surge de una invitación que me hicieron en Ozumba de Alzate en el 2005 para dar un taller de dramaturgia. Bueno, para dar un taller. Y yo dije, bueno, ya actuación no, dirección tampoco. Yo quiero enseñarle a la gente del pueblo a escribir obras de teatro. Y bueno, llegaron como 40 participantes. Cuando supieron que no era actuación, me quedaron 20. Cuando los puse a leer Tragedia Griega, me quedaron 11. Y casi trueno ahí el taller. Tuve que actualizar las lecturas. Y yo dije, pues van a salir como dos obras, ¿no? Y el día en que presentaban, en que entregaban, me llegaron 10 CDs. Y dije, se volvieron locos, y ahora yo cómo reviso todo este material. Yo quiero decir que nos corrían de la Casa de Cultura, y con razón. En aquel momento yo me enojaba, porque pues rebasábamos el horario de las 2 de la tarde, que es cuando cierran. Entonces andábamos deambulando con el café, los tamales, la fruta en Ozumba, buscando dónde podíamos meternos. Ya después nos volvió a recibir la Casa de Cultura con la consigna de nosotros mismos cerrar la puerta. Y yo recuerdo que Donald Frischmann escribió algo en ese año que dijo que el taller de dramaturgia ozumbense era el ejemplo más relevante de impulso hacia la integridad que se había dado en territorio mexicano en los últimos años. Le agradezco mucho esta anotación al doctor Frischmann de la Universidad Cristiana de Arizona. Y yo, precisamente para evitar que se explotara a nuestra gente, a la gente del pueblo, a mí esto me emociona mucho, fue que a mí se me ocurrió poner una especie de sedazo, que no se llevaran las obras. Yo no tenía pensado hacer un festival, Sergio, pero para que no explotaran a la gente que había estado conmigo esos meses y para que no explotaran mi trabajo, gente que sí tenía presupuesto y que yo sabía que el presupuesto no llegaba a nuestras comunidades, fue que creé sin un peso, quiero decirte, sin un peso. Dimos a luz al primer Festival de Dramaturgia Comunitaria Mexicana. Casi abortamos, ¿verdad?, porque no teníamos dinero, pero así surge, llegó incluso un grupo de Veracruz, y después Bellas Artes le llamó el Ciclo de Dramaturgos Comunitarios Mexicanos. Ya tenemos, y así hemos estado año con año, son alrededor de 60 y tantas obras, no te sé decir, cerca de 70 obras que se han escrito durante estos 10 años. Vino también el doctor Stuart Day de la Universidad de Kansas, que este año nos colgamos, él iba a presentar el libro, iba a venir de Kansas, pero nos colgamos, como trabajamos el tema de pueblos en extinción, ya no le entregamos a tiempo y ya no presenta, pero va a estar con nosotros gente muy, muy importante y muy linda, y la editorial Libros de Godot nos publica nuestro libro. Es una editorial que nosotros queremos muchísimo, porque además han promovido que nuestro libro de dramaturgos comunitarios, que quiero decirle al público, que se llama Brujas, Aparecidos y Leyendas, está en bibliotecas de Europa. No me sé todos los países, pero yo sé que está en Heldenburg, Alemania, que está en Palermo, en algunas bibliotecas de Estados Unidos, en la Central de Ciudad Universitaria y en la Veracruzana. Estamos trabajando el tema de pueblos en extinción, porque nosotros como artistas, Sergio, no podemos evitar que los pueblos se extingan porque los ignoren, porque los masacren, porque los despojen. Para nosotros es inevitable, pero sí podemos preservar el espíritu de esos pueblos, porque como no es petróleo, ni son minas, ni nada así material, que es lo que a la gente la tiene obsesionada ahorita en nuestros tiempos, pues nadie nos va a echar bronca con el espíritu. Entonces, a ver, háganle como quieran, pero nosotros nos vamos por conservar el espíritu de nuestros pueblos en extinción. Este año estuvimos, Sergio, trabajando algunos de los temas como Tatei Jaramara, que es un mito extraordinario huichol, que habla de los orígenes de la creación de los dioses andróginos. Estuvimos trabajando también otro mito, Cucapá, que son Comat y Sipá, que son los dioses gemelos creadores, y también Jusihuanaqueo, la flor del amor, es una leyenda bellísima. Estos pueblos en extinción viven la poesía, viven realmente la poesía de Neira del Carmen Obando. Déjame decirte que es nuestra dramaturga, que es ama de casa, es madre de familia, tiene 10 obras escritas. Neira del Carmen Obando, un saludo muy cariñoso, es así nuestro blasón. 10 obras de teatro escritas. Tenemos entre los dramaturgos comunitarios maestros normalistas, estudiantes universitarios, y la beta de letras latinoamericanas, porque existe la carrera ahí en la Mecameca, se ha ido engrosando, porque cuando ven la publicación, pues se han sumado a esto, y porque saben que casi siempre está garantizada que no ese año, sino en otro o en otro, su obra que escribieron en el taller va a ser puesta en escena. Tenemos también los ecos del festival. Los ecos del festival los va a dictaminar el crítico Alejandro Laborí, que tiene que ver con la calidad del texto y la calidad de la puesta en escena. Los ecos del festival van a ser también, nos los traemos aquí a la Ciudad de México, a Azcapotzalco, al Café Aura Mazda. Eso va a ser del viernes 7 al domingo 9, y el domingo 9 van a estar aquí nuestros amigos Paco Natera, con estos músicos maravillosos, con Pati Piñón, van a estar también ahí ellos. pues tenemos aquí a Lorena Chailian, que el año pasado obtuvo el mejor dictamen con la obra La hechicera Malinal Xochitl. Eso lo dictaminó Alejandro Laborí, y este año ella nos trae una obra de pueblos en extinción que es Ijín, la mujer sin canto. Es bien importante para mí hacer notar la riqueza espiritual de estos pueblos del norte de la República. Ellos pues habitan, son pueblos seminómadas, por ahí por la isla Tiburón, y te quiero decir que Ijim, la mujer sin canto, me da de manera personal una gran lección acerca de la gran espiritualidad de estos pueblos. Ellos queman las pertenencias de los difuntos, mientras que nosotros nos devastamos y nos peleamos por las herencias, ¿sí? Es lo que te quiero decir, que para nosotros es muy importante este homenaje que hacemos a los pueblos en extinción. Y este décimo festival está dedicado a todos los actores que han participado durante 9 años, ya 10 años, en el festival. Es homenaje a San Ginés, santo patrono de los actores, porque los reyes del teatro son los actores. Ellos son los que entregan la obra de los dramaturgos, de los músicos, de los directores. No seríamos nada, no habría teatro sin los actores, que son nuestros reyes. Pues seguiremos platicando sobre este décimo festival de dramaturgos comunitarios con Sonia Enríquez y los actores que nos visitan, los músicos, pero también es tiempo ya, en un momentito más, vamos a pasar con nuestro himno nacional mexicano. Del campo y de la ciudad, en Radio Educación, continuamos con esta difusión, promoción del décimo festival de dramaturgos comunitarios en Ameca Mecan. Ya nos platicó Sonia Enríquez varios de los antecedentes de, pues ella es fundadora de este festival, pero vamos a los ejemplos ya palpables, reales, de fragmentos de algunas de las obras o alguna de las obras de teatro que allí se presentan. Está con nosotros Miriam Fuentes Galván, Susana Moreno, Ricardo Cruz Núñez, Lorena Chailian, directora, y pues nos van a brindar parte del trabajo, acompañados también de los músicos de In Xochitl In Cuicat, con algunos efectos incluso aquí muy ya modernos, con PVC, algunos tubitos, pero pues con el ingenio siempre, reciclando material, se pueden llevar a cabo estas obras. Como decía Sonia, empezaron sin un peso, Y pues a veces cuando se tiene mucho dinero en los festivales, luego también en las actividades culturales, son muy necesarios los recursos, pero se vician también, se van por otro rumbo, por otro lado, porque se convierten en objetivos meramente económicos, en algunas ocasiones ya comerciales, y se olvidan de los objetivos principales. Aquí felicitamos a Sonia, los felicitamos a ustedes, porque durante 10 años no es fácil mantener este tipo de actividades en escenarios naturales, como es el caso de aprovechar todos estos paisajes, lugares de Amecamecan, de Chalco también. Ya estamos en Chalco y también en Atzingo. Acércate un poquito. Estamos en Chalco también y en Atzingo, y bueno, y nos traemos también lo mejor del festival a Azcapotzalco. Y pues otra de las felicitaciones es porque son nuevas generaciones, son jóvenes que se están involucrando a esto, y eso nos llena de gusto porque sabemos que esto va a continuar, que se está transmitiendo a las siguientes generaciones y seguramente pues se va a mantener por muchos años. Gracias a todos por acompañarnos. ¿Qué vamos a escuchar, Sonia? Van ustedes a escuchar un par de escenas, fragmentos de dos escenas de la obra Ijim, La mujer sin canto, de la dramaturga comunitaria del taller de Azcapotzalco, Tania Gámez Ornelas. Es un homenaje a esta obra a los pueblos en extinción, y le queremos decir al público que con esta obra cerramos el segundo libro, la segunda antología de los dramaturgos comunitarios mexicanos. El grupo que van a escuchar es el grupo Boreas Teatro, bajo la dirección de Lorena Chailian. Adelante. Tercera llamada. Comenzamos. Neblina nocturna me traje, que me hiela el alma. Estoy seca y puedo jurar que ese es el motivo de mi desdicha. ¿Quién hay aquí cerca? Tales súplicas jamás habíamos escuchado nosotros. ¿Qué cosa tan horrible ha pasado en el mundo que hasta nuestra tentada ha traído a lo que parece un moribundo? Lo que queda de mí es lo que está aquí. ¿Quién te ha despedazado? Que solo un residuo de ti queda. La gente que amé. ¿Ya no los amas más? Es que así no se puede amar. ¿Qué han hecho de ti? Escapimos. Él ha prometido que solo a mí me habría de amar. Que juntos habitaríamos la tierra hasta el día en que volviéramos a ella. Y de un momento a otro ha dado el sí al matrimonio con mi hermana Caín. Ella me persigue con su mirada de fiera al acecho. Sabe del amor que le guardo a Jap y Mos desde hace tiempo, y no le importó ni un poco. Mi alma se ha hecho polvo con la promesa rota. Ahora sobre mí han de vivir. Sobre mí han de hacer lo que para mí estaba destinado. Me han robado la vida que era para mí. Ahora vago por aquí sin saber cómo consigo llenar este vacío. Yo te escucho y te asimilo. Antes fui sustancia, una masa como tú, y el suplicio me secó hasta los huesos. Ahora soplo aquí, entre el viento, no tan presto, pero vuelo. Si tú quieres, puedo ascender hasta ti y llenar ese vacío que tienes. Bien, este es un fragmento de la primera escena de Ijim, La mujer sin canto, y este es un segundo fragmento. Es una escena entre las hermanas, que son Cail y Ijim, y también con el amor que es Hapimos. Adelante. Te digo que te vayas. Uy, la niña ya sacó las garras. ¡Que te vayas! ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Lo que traes en el cuello. Ah, esto. Es un collar mío. Ese collar no es tuyo. Calma, hermana, yo lo encontré ahí. Yo lo puse ahí. ¿Ah, sí? ¿Y tú de dónde lo sacaste? Lo encontré. Entonces, no sé por qué te duele tanto que lo conserve. ¿Por qué no lo consideras como un regalo para mi boda? No se puede. ¿Por qué no? Devuélveme ese collar. Yo sé quién te dio ese collar. ¿Ah, sí? ¿Y quién me lo dio? No te hagas la ingenua. ¿A quién esperas cuando andas cerca del estero? No te metas conmigo. Solo devuélveme el collar. Sabes muy bien que no lo haré. No es correcto que lo conserves. ¿Y tú quién eres para decirme lo que debo o no hacer? Soy la que conoce tu secreto. Te he seguido, Ijim. A mí no me puedes engañar. ¡Tú no sabes nada! Tú quisieras haberte casado con Happy Moss. Tú quisieras estar en mi lugar. ¡Cállate! ¿Me eligió a mí? No te eligió a ti por su voluntad, sino porque así lo han querido nuestros padres. Sientes envidia. Tanto tiempo estuviste rogando un poco de su atención y de nada te sirvió. Él me prefirió a mí porque soy una mujer. ¿Tú crees que iba a fijarse en ti con ese cuerpo infantil que tienes? Deja de soñar. ¡Dame ese collar! No es tuyo. Ahora me pertenece, como el corazón del hombre que lo hizo. Resígnate. Si no creces por fuera, al menos demuestra que has crecido por dentro y ten un poco de dignidad. Si así lo quieres, que así sea. Quédate con él y ojalá y te ayude a sacar toda la podredumbre que traes dentro. Maldita seas. Maldito sea tu vientre, maldito tu cuerpo. ¡Nunca te casarás! ¡Antes caerás enferma en tu cuerpo de mujer enferma! Lo juro. Quédate con el collar. Pues muchas gracias, muy muy bien esta obra de teatro, con muchas ganas, con mucho gusto, lo transmiten, ese entusiasmo, gracias, se adelantan y viven emociones con real intensidad de verdaderos profesionales. Muchas gracias por estar aquí. A Boreas Teatro, Miriam Fuentes, Susana Moreno, Ricardo Cruz Núñez, dirigidos por Lorena Chailian. ¿Qué día estarán ustedes en el festival? Bien, en el festival ellos van a estar el sábado, el viernes 24 y el sábado 25. Van a estar pues en el claustro de la Asunción, en el Sacromonte. El público debe saber que nuestro festival es itinerante, que ocupamos nosotros espacios alternos y que, bueno, la entrada es libre, que la comida es deliciosa, que la gente pues son muy buenos anfitriones y que además el hospedaje también pues es muy accesible y los esperamos nosotros en este festival. Que puede ir uno también de entrada por salida si no se quieren quedar en Amecamecan, pero hay varios hoteles en la región. Sí, hay varios hoteles. Tenemos nosotros el apoyo, le quiero decir al público, de algunos de los comerciantes de Amecameca, que cada vez se va engrosando el número de comerciantes que nos ayudan. Por ejemplo, está Fernando Vega con el Café La Estación, que recibe a todo el festival en su café, y bueno, eso es maravilloso. Es una casa muy bonita, de un siglo, con jardines, y él tiene su centro cultural y recibe el año pasado al noveno festival y este año nuevamente al décimo festival. También es sede Plaza del Carmen, que durante muchos años nos ha apoyado, la Parroquia de la Asunción, que a ella le debemos mucho de la estética de este festival, que nos permite presentarnos que en el atrio de Santa Elena, en el atrio del Señor del Sacromonte, en el claustro de la Asunción, en el pequeño teatro que tiene también la Parroquia de la Asunción, está el restaurante español, nuestros amigos, el Hotel El Marqués, y ahora está también en Aguaviva la dueña, que con ella iniciamos este festival. Están también algunas escuelas como la prepa Sor Juana Inés de la Cruz, la prepa de Atzingo, está también la secundaria Yolistli de Chalco. Bueno, ojalá que no se me olvide alguien, pero quiero decirte que estoy muy emocionada porque durante todos estos años los actores, los directores, todos estos grupos que se han presentado han producido las obras. Ellos pagan sus pasajes. Ellos aportan toda la producción, ellos no cobran nunca, y lo que es más importante dejan luego otros trabajos por estar con nosotros. Y hay, fíjate que hace... Esto les da otros pagos, ¿verdad? Sí, otras satisfacciones. Cosas. Hace unos años descubrí que había una actriz en la Facultad de Filosofía y Letras que durante 4 años, incluso ya era egresada cuando lo descubrí, buscaba un director que la llevara a Mecameca. O sea, para ir al festival, porque sí, yo el trato lo hago con directores. Sí. Entonces ella, como ya en el 4º año, 5º, no sé, buscaba un director que la llevara a Mecameca. Fíjate qué emocionante. No, pues qué padre todas estas experiencias a lo largo de 10 años, no solo en un festival de dramaturgos comunitarios, sino es realmente, socialmente hablando, un festival comunal al incorporar a diversos sectores de la población, no solo a la producción de obra, de teatro, que eso ya es maravilloso lo que están haciendo con la producción de, pues, que hay amas de casa, que hay campesinos, que hay estudiantes en dramaturgos, pero el incorporar incluso a las parroquias, ahorita que lo mencionas, que luego no es fácil, pues lo han logrado, y diversos sectores de la sociedad, al pueblo de Amecameca, participando ahora el de Chalco, y ha traído Sonia Enríquez este festival también a Azcapotzalco, como lo ha mencionado. Ahí se desarrollarán los ecos del festival, ¿verdad? Sí. ¿En dónde, Sonia, y a partir de cuándo? En el van a ser en el Café Aura Mazda, del viernes 7 al domingo 9 de noviembre. El domingo 9 de noviembre vamos a cerrar precisamente con nuestros amigos, con Paco Natera y estos músicos maravillosos, con Xochitlín Cuicatl. Y el viernes y el sábado todavía no le podemos decir al público qué obras se van a presentar, porque todo depende del dictamen de Alejandro Labori, que es el crítico actualmente del festival. Pero sí les quiero decir cuáles obras vamos a tener nosotros en este menú. En Amecameca va a estar La Flor de Nochebuena, que es una leyenda chontal escrita por Carmelita Gordillo. Nunca nos ha querido decir su edad. Tiene 71 de años, le calculamos, pero nunca nos ha querido decir su edad. Es una comedia deliciosa, presentada por un grupo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, como son estos chicos que están aquí presentes, que es el grupo Demos Teatro, con Ciania, bajo la dirección de Ciania. Tenemos también un grupo de la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, que es el grupo El Verbo Ignoto, bajo la dirección de Andrés Ross Rendón, con la comedia alpina La Arista de la Luz. Esta obra tiene una doble puesta en escena. En este año va a estar también nuestro amigo Rodrigo Muñiz, del grupo Ensamble de Títeres, procedentes del municipio de Nicolás Romero. Está también con nosotros el maestro Ernesto Fuertes, con el grupo Fusión Teatro, con una obra maravillosa que es La Danza Cósmica del Chinelo. Sergio, yo no sabía que los chinelos tienen una parte esotérica. Son los chinelos que visten de blanco con franjas azules. Entonces, la danza cósmica del chinelo es bajo la dirección del maestro Ernesto Fuertes, que ya tiene, no sé, como 4 años con nosotros, y que se presenta. Yo vi un ensayo, me gustó muchísimo, va a estar también, y viene del municipio de Nicolás Romero. Pues no sé si se me olvide alguien por ahí. Pues seguramente, porque hay una gran producción en cantidad y en calidad en el Festival de Dramaturgos Comunitarios. Y pues vamos a disfrutar también de la música que acompaña este festival, aprovechando, si no van a decir, ¿para qué la desmañanada? Llegamos tan temprano. ¿Y para qué vamos a también escuchar la música? A Patti Piñón en las percusiones, Ivette Ambriz en el violonchelo, David Rivera Zúñiga en el violín, Francisco Natera, guitarra y voz, Sergio Escoto en el bajo, el proyecto Xochitl Cuicatl. ¿Con qué vamos, Francisco Natera? Hay ocasiones que el mirar al cielo nos sorprende, o nos muestra imágenes a veces maravillosas. Alguna vez yo vi una nube en forma de quetzal serpiente, de Quetzalcóatl, y escribí esta canción en base a eso, y está dedicada a todos los que danzan, sean concheros o sean mexicas. Se va a poner aquí a danzar, que, Félix. Para todos los que danzan, de corazón, esto que dice Nube Quetzal Serpiente. flores del ciruelo, blancas y rosas, frutos de mi jardín. Bate sus alas blancas la mariposa, bate sus alas negras el colibrí. Nube, quetzal, serpiente, ahora sé que estás aquí. Danza de los soles, danza sagrada, ritual. Cantan las conchas, tañen sus cuerdas de metal. En donde nacen los manantiales, nacen al oriente, al sur se irán. Nube blanca, blanca nube, nube teñida de rojo coral. Espirales y caracolas del universo, canto florido de mi destino por venir. Danzas a cielo abierto, danzan con el viento, danza la lluvia, danza el maíz. Nuestros antepasados, cuando terminó el ciclo, tenían todo de rojo y iniciaban otro ciclo. Y así se tiñó de rojo ayer nuestra luna también, que decías hay que mirar al cielo para leer allí muchas cosas, muchos pensamientos. Ayer leímos ese retrato de la tierra, de la madre tierra, nos vimos ahí en la luna reflejados. Ayer, a la hora que estábamos haciendo este programa, estaba bellísimo ese eclipse rojo también, ahí reflejado en la luna, y hay que voltear al cielo, hay que leer. La piel del cielo también es una novela de Elena Poniatowska que recomendamos mucho, en donde pues ahí a través de las estrellas, de los astros, podemos interpretar muchas cosas de lo que estamos viviendo, y también en las nubes, como esta pieza musical con Francisco Natera y con Inxochitl Inquicat, aquí en Del Campo y de la Ciudad. La radio radiante, decimos nosotros elegantemente la radio, pero Cruz Mejía, nuestro compañero productor y escritor, el día de hoy presentará el libro aquí en Radio Educación, El Radio Radiante. Y esto es precisamente pues un acontecimiento importante para la radio en México el día de hoy, y pues el que salga a la luz. Felicitamos a Cruz Mejía por este trabajo de este libro, El Radio Radiante, y los invitamos a todos ustedes a que continúen viniendo a la emisora, esta emisora de puertas abiertas, hoy a las 18 horas, a la presentación de este libro, aquí en la explanada, en el domo de nuestra emisora, a la entrada. Ahí estará precisamente Cruz Mejía presentando este trabajo, así es que vengan a apoyar. Edgar Anaya nos llama para invitar el sábado Es sábado 13 o 18, ya no me cerraron aquí, ahorita confirmamos. Es 18, porque aquí dice el domingo 19, sábado 18 y el domingo 19 de octubre vamos a visitar una fábrica de sidra en Zacatlán, las fábricas de esferas en Chignahuapan, a comprar el pan con queso tradicional y dormimos en unas cabañas frente a la barranca boscosa de Zacatlán. Informes para este viaje, estos viajes interesantes y disfrutables que hace Edgar Anaya, 55-77-31-61, el teléfono de Edgar, 55-77-31-61. También nos llama Manuel Munguía, dice, gracias, muchas felicidades por el programa del campo y de la ciudad que nos comparten y los autores del arte. Es un arte bello la música y nos lleva a nuestras raíces. Es un programa muy lindo y especial el del día de hoy. Gracias, don Manuel Munguía, por llamar. Rosalinda Echeverría, repetir el teléfono del curso de robótica en Cuautitlán. Saludos a Sergio igualmente. Gracias, Rosalinda. Te lo doy con todo gusto, el teléfono 20-64-14-72. Repito, 20-64-14-72 con Roberto Martínez, él nos invita. Ángel Cervantes dice, amigo Sergio y equipo de guerreros de la comunicación, ¿cuántos nos apoyarán para crear un organismo de estudio internacional para deshacer la participación de México en tratados internacionales que le son adversos, como el Tratado de Libre Saqueo y ese acuerdo para no restablecer la pena de muerte en México, que le urge tanto ante la impunidad y cobrar día, eche un sistema de educación? Y dice, una ovación al maestro Gili, que defendió a Cuauhtémoc Cárdenas. Es el comentario de Ángel Cervantes, pues esto ocurrió también ayer, parte de la marcha. Rubén Cruz, recordamos las salidas de la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, Veracruz. Viaje para las personas de la tercera edad, del 24 al 26 de octubre, visitando Tlacotalpan, el Apompal, allá en los Tuxtlas, Veracruz. También y habrá otro viaje del 15 al 17 de noviembre para toda la familia en el fin de semana largo, visitando Catemaco y sus alrededores, así como las Margaritas en los Tuxtlas. Y el teléfono para más informes a partir de las 10 de la mañana, 66-37-92-75, 66-37-92-75. Y esto pues es la red, un ecoturismo también social que beneficia a las comunidades participantes con los recursos que ustedes aportan en estos recorridos de lugares verdaderamente espectaculares. Ahora que decía Félix hace un rato de los ríos que están contaminados, iba yo a intervenir, se me pasó por ahí, no todos, afortunadamente hay comunidades que están cuidando la naturaleza, que están llevando turismo comunitario de manera controlada para que no haya un impacto ambiental, y pues además esto permite regenerar esos ríos, esas partes de campo, reforestar esta zona, se ha recuperado flora y fauna en estos lugares, y son proyectos interesantes. Nos tocó también estar en alguna comunidad zapatista, estuvimos por ahí en marzo, en Roberto Barrios, y vimos esa transparencia, esa agua azul turquesa de sus ríos, de su selva conservada, porque no han permitido precisamente, aunque ahí están encima, que empresas privadas o transnacionales lleguen y se apropien de esas regiones, y solo el objetivo sea económico, y lo que menos beneficiaría es a las propias comunidades. Estos hermanos zapatistas voluntariamente aporta uno ahí 10 o 15 pesos por llegar a estos ríos. Son lugares muy lejanos, pero perfectamente conservados, con ríos realmente que dan ganas de beber el agua también de sus manantiales. Sí, exacto. Félix. Y muchas gracias también a nuestros hermanos de los Dinamos, que se esfuerzan por preservar el único río vivo, que es el de los Dinamos. Pues muchas gracias y muchas felicidades por esa... por ese cuidado a la vena de nuestra madre tierra. Claro. Ojalá continuemos con esa labor. Roberto León de Iztapalapa dice que la Casa del Libro Tres Tecolotes agradece este espacio tan rico de compartir la información como las noticias de nuestra cultura. E informa que continúan con las clases los sábados en Plaza Tolsá a las 12 horas y el domingo con el taller La Sagrada Ofrenda de Fuego para conocer la ceremonia. Más informes al 15-46-30-36. 15-46-30-36. Y ya nos está llamando también nuestro compañero y amigo Cruz Mejía para recordarnos la presentación del libro El Radio Radiante, hoy jueves 9 de octubre a las 18 horas aquí en Radio Educación, Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, entre Avenida Coyoacán y Adolfo Prieto. Aquí los esperamos. Luis Castillo García de Nicolás Romero, felicidades por el programa del campo y de la ciudad, ojalá el programa pasara todos los días. Y felicidades a Sonia Enríquez por la información. Gracias. Gracias. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, recuerda que hoy hay junta en el mercado de la Gertrudis Sánchez a las 18 horas sobre la ley hacendaria y el hoy no circula. A las autoridades de Radio Educación que nos den otro día del campo y de la ciudad con Marco y Sergio. Gracias por llamar, Juan Alcántara. Juan Ansaldo invita a la Feria del Libro del Zócalo, mañana viernes 10 de octubre a las 17 horas, se presentarán libros sobre movimientos sociales en situación de emergencia de la editorial CEACAT y otras editoriales independientes. Esto será en el foro Nicanor Parra, y el martes 14 de octubre la presentación de la versión radiofónica de la novela La Misión del Espinal a las 13 horas en el foro Nicanor Parra. Se contará con la participación de los actores y una representación de la tribu Yaqui y del Congreso Nacional Indígena. Más informes al 55-49-18-82. 55-49-18-82. Gracias a todos por participar en este encuentro, también comunitario, también comunal, de radio del campo y de la ciudad. Pues detalles, nos faltan algunos datos a lo mejor sobre el festival, cómo llegar a las sedes de este 10º Festival de Dramaturgos Comunitarios, aunque parece muy conocido, Ameca, pero a lo mejor seguramente alguien no sabe en dónde se encuentra o cuáles son las vías de acceso de manera en transporte público o privado. Sí, si se van en transporte público, pueden ustedes irse a la Tapo y ahí tomar el autobús que dice Volcanes o el autobús que dice Sur y llegan a Mecameca, al centro de Mecameca. Otra posibilidad, hay varias, es tomar un colectivo a la salida del Metro Candelaria. Si toman ese colectivo, aproximadamente es menos de hora y media desde que salen de ahí de la base del Metro Candelaria hasta llegar al centro de Amecameca. Y si es en automóvil, pueden pues tomar la avenida Zaragoza, como quien va hacia Puebla, pero no se vayan derecho, mejor se desvían hacia Chalco, que dice Cuautla, y por ahí llegan ustedes directo a Amecameca. Otra forma, a veces uno trata de evitar por muchas razones la avenida Zaragoza, es tomar este Ángel Urraza, que es el eje 6, y de ahí sale uno directo a la autopista sin pasar a veces por la conflictiva Zaragoza. Pues nosotros sí esperamos a nuestro público, y quiero darle las gracias y mandar un saludo a toda la gente que llegó de Ciudad Nezahualcóyotl en el pasado festival, Sergio. Ellos llegaron muy temprano, ya sabían cuál era nuestra sede, estuvieron platicando conmigo y fue muy agradable recibir, eran como 12 personas que llegaron de Ciudad Nezahualcóyotl. A todos ellos pues un saludo muy cariñoso, y le queremos decir al público que este año le vamos a regalar a nuestros actores una cata de vinos espumeantes y tintos. Es regalo para nuestros actores, ¿no? Porque es homenaje a San Ginés, santo patrono de los actores. Y el público, si nos quiere ayudar, pues sí se les va a pedir un donativo. Va a ser de 200 pesos, que es muy poco, porque eso es bastante caro. Por supuesto que la sommelier no nos cobra a nosotros, pero eso es precisamente para subvencionar lo que son hospedajes y lo que son alimentos. La sommelier es Ana Elisa López Enríquez. ¿Hay alguna página, algún Face, algún teléfono para que el público obtenga ya datos detallados del programa y de las actividades? Sí, la página es Dramaturgos Comunitarios. Ahí pueden encontrar toda esta información del Facebook. También pueden ustedes llamar a los teléfonos celular 55-9168-1505 y también el teléfono de la Ciudad de México 53-52-7763. Ahí pueden ustedes tener esta información para asistir a nuestro maravilloso festival. Pues muchas gracias por esta excelente invitación. Felicidades por continuar con esta labor en el 10º Festival de Dramaturgos Comunitarios allá en Amecameca. Seguramente va a haber muchas personas del público del campo y de la ciudad que estarán allí. Pues ya solo agradecerles su presencia a los actores, actrices, directores, directora. Y no sé si haya faltado algo que agregar, Sonia. Sí, por supuesto. Yo quiero decir que desde el corazón, desde el fondo del corazón, darle las gracias a todos aquellos actores, directores, académicos, a todas las instituciones, a los grupos, a todos sin excepción que han estado con nosotros, a quien ya no está, empezando por el maestro Víctor Hugo Rascón Banda, que apoyó muchísimo y dejó colocado de una u otra forma este ciclo. Muchas gracias a todos ellos, aunque ya no estén con nosotros, para todos sin excepción, buen camino. Gracias a ti, Sonia Enríquez, directora fundadora de este ciclo de Dramaturgos Comunitarios. No te despedimos por si hay alguna duda, alguna pregunta del público que todavía nos llegue por allí al 41-55-1060 o 01-800-080-1060. Pero también vamos con Xochitl Incuical a la música. Espirales y caracolas del universo, canto florido de mi destino por venir. Danzan a cielo abierto, danza la lluvia, danza el maíz, nube quetzal serpiente, ahora sé que estás aquí. Esta canción se titula Xochimanque, está dedicada a Patricio Tochtli y Papalo Xochimilco, que son compañeros, ellos tocaron los instrumentos prehispánicos también con nosotros, ahorita no están. Xochimanque, los que cultivan flores. Oculto por los caminos, canto de esperanza es nuestra alabanza y canto florido nuestra tradición. Agua de manantiales en tus espejos lagos, somos de madera y somos de barro, cuchillos de obsidiana en nuestra danza. En la alabanza, Xochimanque, cultivamos flores, Xochimanque, cultivamos flores. Xochimanque, cultivamos flores. Xochimanque, cultivamos flores. Xochimanque, cultivamos flores. Xochimanque, cultivamos flores. Thank you. sembrar la flor en los corazones, sembrando alegría con cantos y flores, sembrando esperanza en los corazones, en plena conciencia con cantos y flores. Los corazones con cantos y flores. Brisa de la mañana, llévale a mi amada mi frágil voz en prueba de amor, la más bella flor de todas las flores, la más bella flor de todas las flores, la más bella flor de todas las flores, la más bella flor de todas las flores. Chimanque, cultivamos flores. Xochimanque, cultivamos flores. Xochimanque, cultivamos flores. Xochimanque, cultivamos flores. A su altar hemos venido ofreciendo flores para llenar de alegría los corazones, para iluminar nuestro destino. Ya no vas a andar con el rostro oculto por los caminos, por los caminos, por los caminos, por los caminos. Gracias, gracias a Xochitl Incuicatl, flor y canto, canto florido, por estar esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. ¿Cuándo se presentará el disco nuevamente y en dónde lo podemos conseguir, Francisco? Pues ahorita solo en las presentaciones, no tenemos distribución. Es un disco que se produjo, pues como muchas cosas aquí en México, pues independientemente, con el esfuerzo de los compañeros, el esfuerzo de Pati Piñón, de mi papá, el señor Jorge Natera González, que produjo el disco, y yo. Y pues se va a presentar en La Dueña. Si Sony nos recuerda la fecha. Sí, se va a presentar en La Dueña el día jueves 23 en Agua Viva. Es un restaurante muy muy bonito, el paisaje es maravilloso, etcétera, etcétera. Pero bueno, la comida riquísima, déjame decirte. Ahí va a ser el día jueves 23 a las 18 horas y también va a estar el domingo 26, inserto en este décimo festival de dramaturgos, en la parroquia de la Asunción a las 20 horas en el Salón 2. Ahí se presentan nuestros amigos. También en Azcapotzalco el día 9 van a estar, el día 9 de noviembre van a estar en el Café Aura Mazda, ubicado en Avenida Azcapotzalco número 514 en el centro. Está precisamente a unos pasos de Plaza Azcapotzalco. Ahí se van a presentar también nuestros amigos. Y en el Festival del Mictlán vamos a estar en Chalco el 2 de noviembre a las 6 de la tarde, domingo 2 de noviembre, y pues se va a estar vendiendo en directo. ¿En el centro de Chalco? En el centro de Chalco, uh-huh. Y también, si gustan, buscarnos Francisco Natera en Facebook, así, Francisco Natera, o Xochitl Incuicatl también en Facebook, para que se contacten con nosotros y veamos la manera de hacérselos llegar. Gracias. Excelente disco también, toda la Muchas producción, gracias. La portada, el folletito que acompaña, que vale la pena pues tenerlo en la fonoteca particular. Gracias, gracias Francisco Natera. A ver si nos da tiempo de una pieza más para cerrar el programa, pero voy con algunas llamadas. Gloria Albarrán, felicidades por el programa Del Campo y de la Ciudad, está muy bonito e interesante. Saludos a la señora Enríquez, ya tuve la oportunidad de ver algunas de sus obras. También quisiera que el programa del campo y de la ciudad regresara toda la semana y manifiesto mi profunda pena, pesar por los padres de los jóvenes sacrificados de Ayotzinapa. Nos han conmovido estos actos. A todos. Gloria Albarrán, gracias por recordarlo, por llamar. La señora Prisca Méndez de Jalostoque, Estado de México. Estamos viviendo un terror en el país, dice, esto que le pasó al señor Cárdenas. Ya sabemos cómo se gastan sus mañas el tricolor. En Iguala no les importó llevarse a los estudiantes, les truncan sus sueños. Y bueno, hay que recordar que allá también no es el tricolor, ya no sabe uno ni de qué color. Allá el Estado y el Iguala estaba gobernado por el PRD también. Entonces, pues esto ya no es de colores de partidos, ya son situaciones también, factores humanos que hay que reconocer. Virgilio Razo, yo he ofrecido a Radio Educación una obra de teatro y nadie la ha aceptado. Ahora me interesa ofrecerla a Sonia Enríquez. Dejo mi teléfono por si me puede llamar. Felicidades. Aquí le pasamos tu teléfono, sí. Virgilio. Gracias por llamar. Manuel Espinosa de Chiapas, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Gracias a Sergio, porque ya se escucha bien Radio Educación allá en Chiapas. Me hablaron unos ingenieros de la emisora. Muy bien, gracias a nuestro departamento también de ingeniería por esta labor y atender la queja de Manuel Espinosa. Y también comenta que el ingeniero Trinidad y el ingeniero Camacho pues corrigieron la falla. Ellos me dijeron que Sergio pidió que se arreglara la señal. Gracias, Manuel, y gracias a todo el departamento, a nuestro equipo técnico, por esta labor de dirigir bien nuestra señal hacia estas zonas en que nos reportan pues baja calidad en la señal. Gabriel San Vicente, de Son de la Ciudad, además de presentar su disco el pasado sábado allá en Xochimilco de los Mosquitos, dice que mañana viernes 10 de octubre se presentarán en Los Pirules con Tilica y Flaca La Calaca con Son de la Ciudad a las 20 horas en la carretera Coacalco-Tultepec número 14 en Coacalco, Estado de México, entrada libre. Y el domingo 12 de octubre a las 11 de la mañana en el mercado artesanal en el Festival Quimera en Metepec, Estado de México, presentación de Son de la Ciudad. Y felicidades a la señora Enríquez y al grupo que nos acompaña. Gracias. Gracias. Elena Noriega, del Círculo de Estudios de Iztacalco, invita a la conferencia El Trabajo de los Jóvenes en las Organizaciones Populares. Presentará Isaac Castillo y Miguel Aldana este jueves 9 de octubre a las 19 horas en la calle Sur 127, número 2415, en la colonia Ramos Millán, cerca del Metrobús Goma, me ponen aquí, no conozco la estación, pero bueno, cerca del Metrobús, seguramente de la Ramos Millán. El sábado 11 de octubre, a la presentación del libro La Raíz Nazi del Pan, del autor Rafael Barajas El Fisgón, a las 17 horas, en la calle Sur 109, esquina Plutarco Elías Calles, Casa de Cultura, Las Jarillas, a media cuadra del Metro Coyuya o Metrobús Canela. Entrada libre. Un teléfono para más informes es celular 044-55-44-43-79-67. Guadalupe Vázquez de Apan, Hidalgo. Felicidades a Sergio por el programa que hace posible compartir esta información. Felicidades a Cruz Mejía por su libro. Solicitamos que el programa del campo y de la ciudad se transmita toda la semana. Gracias, Guadalupe Vázquez, por llamar. Y bueno, tenemos más aquí en Del Campo y de la Ciudad. Con motivo del próximo 12 de octubre, que ya Félix Cuevas dio por ahí una invitación que se llevará a cabo aquí en México Tenochtitlan, también en Texcoco, Estado de México, hay actividad por parte de los hermanos y amigos de la mexicanidad de los Calpulis, del Comité Mexicano de Defensa de las Raíces de la Náhuac Precuautémica, de la herencia viviente de la antigua forma de vida que se conserva de los antiguos mexicanos y de toda la cultura originaria de los pueblos de México. Ya es lo menos un título bastante largo, pero interesante. Ya está con nosotros también Alfonso Márquez para hablarnos de esta invitación allá cerca de Texcoco, Estado de México. ¿Qué va a haber allá? ¿Cómo recordarán esta resistencia indígena, negra y popular? 500 y tantos años llevamos en esto. Alfonso. Buenos días, don Sergio. Pues Previo a esta, al comentario y a la invitación que vamos a hacer a, al auditorio, se nos hace importante contextuar la, la necesidad y la importancia de recobrar nuestros valores antiguos, nuestras raíces. Nos estamos refiriendo al idioma, nos estamos refiriendo a la medicina antigua, a la medicina tradicional, y nos estamos refiriendo de manera particular a las ceremonias. Nosotros partimos de un hecho que mucha gente tal vez no lo ha notado. Los mexicanos y mexicanas somos tan capaces como cualquiera en el mundo, solo que algo no nos permite trascender, no nos permite ver. Nos hemos apartado mucho de la naturaleza y eso nos ha materializado esa parte espiritual, esa parte energética, esa parte que nos caracteriza como mexicanos y mexicanas, como que la hemos olvidado. Y aquí con los compañeros con los que nos encontramos en este espacio, este colectivo de teatro, de música, lo estamos observando. Estamos viendo que hay creatividad, que hay capacidad. Escuchaba ya hace ratito a Adón la observación hacia, hacia el cielo. Se nos ha olvidado ver, se nos ha olvidado ver, ver hacia arriba, observar hacia abajo, trabajar la madre tierra. Creo que el mexicano y mexicana estamos muy apartados, pero no es tarde. Y esta invitación a este recordatorio histórico de este 12 de octubre conlleva la misma intención de todas las invitaciones que hemos hecho en todas nuestras ceremonias. Acerquémonos a esa raíz, pero no nada más de palabra, no nada más por la buena intención, sino de hecho. Los mexicanos y mexicanas somos capaces de muchas cosas. Previa a esta situación, don Sergio, vamos a dar la invitación de manera completa. Gran Grupo Mexicano Los Defensores, Las Cuatro Flechas Guerreras. Comité Mexicano de Defensa de las Raíces de la Náhuatl Precautémica, de la herencia viviente de la antigua forma de vida que se conserva de los antiguos mexicanos y de toda la cultura originaria de los pueblos de México. Xihuitl Ometoxtli, Año 2 Conejo, 2014-2015. De la cuenta de los mexicanos, de la herencia viva de los pueblos del México Antiguo, también conocida como el calendario azteca. Recordatorio histórico, 12 de octubre de 1492, entrada de los primeros colonialistas europeos al continente de Xochitlán, hoy América. Día donde empieza, ese 12 de octubre de 1492, donde empieza la resistencia y defensa de las raíces de la, y de la cultura de los pueblos originarios del continente de Xochitlán, hoy América. Llegada de los primeros europeos de las tierras de nuestro continente, a las tierras de nuestro continente rojo y Xochitlán, a las costas del Caribe y luego a Cuba. Individuos con costumbres destructivas y sin principios morales y éticos, asesinos, violadores, de rapiña y mentira con una ambición desmedida de apoderarse de las tierras y riquezas de los pueblos nativos donde iban llegando. Aquellos primeros invasores genoveses y españoles de aquella época, gente no culta, aventureros, presidiarios, individuos que nunca consideraron nuestras prácticas de ley ni tampoco respetaron los derechos de nuestros pueblos de cultura más avanzada, de civilizaciones, conciencias y tecnologías que nunca han entendido y quién sabe si alguna vez lo entiendan. Pero también es momento de hacer otro recordatorio histórico. 1519, no olvidemos, mexicanos y mexicanas, inicio de invasión en la nación de Anáhuac, hoy República Mexicana. En ese año de 1519, recordemos los mexicanos que 1492 no fue el encuentro de dos culturas, fue el choque de la ignorancia y escoria europea, particularmente española, con nuestra cultura muy avanzada de los pueblos de Anáhuac. Recordemos los mexicanos que es a partir de 1519 que llegó la destrucción a nuestras tierras, iniciando en las costas de Chalchicoyecan, hoy estado de Veracruz. Desde ese año, el invasor europeo empezó a desarrollar métodos de robo, pillaje, asesinatos, violaciones y formas para destruirnos y poder apoderarse de nuestras riquezas. Es el inicio de la invasión a las tierras de la nación de Anáhuac, hoy México. 1519 también marca el inicio de la lucha de defensa y resistencia de los diferentes pueblos y gobernantes contra la barbarie de los invasores europeos. Ese es el mensaje, don Sergio, que pues tenemos el gusto de transmitir a partir de esta hospitalidad de ustedes. ¿Y de qué actividades llevarán a cabo? ¿A partir de qué hora, qué día? Va a ser este domingo 12 de octubre, a partir de las 7 de la mañana. Vamos a iniciar, además del saludo a nuestro Padre Sol en la mañana, a las 7 y media vamos a entrar al temazcal, un temazcal de ceremonia, dirigido precisamente para recordar estos momentos históricos, el 12 de octubre y 1519, cuando llegan aquí, en particular a México. Después del temazcal, a eso del mediodía, vamos a tener la ceremonia de mediodía con el toque de tecocoli o caracol, el ofrecimiento de copal. Se integra la ofrenda, se da un mensaje en defensa de nuestras raíces milenarias y, pues, al último, una convivencia o un tlacuali, don Sergio. ¿Esto en dónde será y qué requisitos para participar? Algo muy importante en cuanto a los requisitos, don Sergio, hacemos una invitación. A todos se les invita a que el 12 de octubre realizar un ayuno, que se dirija a aquellos guerreros que han ofrendado sus vidas en esta defensa y lucha de resistencia, y para que nos fortalezcamos los mexicanos que realicemos este ayuno. Al mexicano de la actualidad no se nos ha enseñado a compartir, a dar el trueque, y esa es una manera de ofrendar. El lugar donde nos encontramos es el Centro de Medicina Tradicional del Antiguo Conocimiento Vida Sana, en Tlamatili Tepactilistli, el Saber de la Salud. Nos encontramos en la carretera federal a Texcoco, en el kilómetro 31, en el pueblo de Santa Inés, en el municipio de Texcoco. Para cualquier informe, tenemos un teléfono, un celular, es el 045-595-95-795-72, don Sergio. Pues muchas gracias, Alfonso Márquez, por haber venido esta mañana a Del Campo y de la Ciudad. Ojalá vayan muchos amigos de la zona, de la región, a recordar este 12 de octubre, o incluso pues a conocer el temazcal, ¿por qué no tempranito por ahí? Gracias, Alfonso. Clase Camatín. Lourdes Sánchez nos pide repetir el teléfono de la señora Sonia Enríquez. De una vez se lo damos, Sonia, si no el tiempo nos va a ganar. Sí, es 5591-68-1505 o 5352-7763. También pueden localizarnos a través del Facebook Dramaturgos Comunitarios. Y quiero aprovechar para invitar al público, recordarles que el sábado 25 de octubre en el Café La Estación se presenta la segunda antología de dramaturgos comunitarios mexicanos a cargo del doctor Oscar Armando, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí en Amecameca. Ajá, en Amecameca. La dirección es calle Nuevo México, número 60, barrio Panoaya. Y quiero felicitar al Colegio de Literatura Dramática y Teatro, que hoy cumple años, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, bueno, de teatro, todos estos somos del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. ¿Cuántos años cumple, chavos? ¿Cuántos? En el colegio, 25. Y... No, más. Bueno, la carrera, nos vemos, estamos como jóvenes, 50, Sonia. Sí. Como 50. Ajá. Pero tiene más como... Como 50, y la fundó el maestro Fernando Wagner. Una felicidades a todos los de literatura, arte dramático y teatro. Muchas felicidades. Vamos a la música. Con esta música también felicitamos y nos felicitamos todos por esta labor comunitaria que hacen los que nos llaman, las actividades diversas que realizan en sus comunidades, y a seguir adelante. Somos demasiado pueblo para una derrota con lo que está pasando, y seguimos también en la música. Manos Morenas, una canción dedicada a todas las personas que trabajan con sus manos la tierra. Nacimos al sur, la mirada en el horizonte, la estrella de la mañana nace al oriente. Pueblo quetzal, serpiente, dueño de un rostro y de un corazón, el señor del sacro monte nos acompaña. En busca cerca de la esperanza. Con ropa de papel de amate y collares de obsidiana, la madera se viste de colores.